sé que para el 24 de marzo se está tratando de buscar una realizar los actos del 24 en el Monte Peroni, pero desconozco la posibilidad que Olavarría sea sede de un juicio, y me parecería razonable que Olavarría sea sede de un juicio que relate la historia de lo que se vivió en nuestra ciudad. Me parece importante, y además también sirve para la justicia, sirve para cerrar etapas abiertas y heridas abiertas de una sociedad. Uno ve cómo otros países eligieron otro camino, y les ha costado mucho a lo largo de la historia poder cerrar estos trances duros que han vivido las sociedades, sobre todo dejando claro cuál es el rol del Estado en estas cuestiones, que no puede ser actuar por fuera de la legalidad. Y me parece que esta es la etapa que estamos viviendo, que además no debe tampoco pararnos y dejar de cumplir con la obligación de mirar para adelante ni dar justicia al presente, pero sin duda que hay que cerrar esto porque es parte de nuestra historia y parte de las obligaciones que tiene el Estado Nacional de juzgar a quienes han estado comprometidos en estos actos ilegales.